Radio, Radio Educación presenta El fin justifica a las medias. De las rotativas a la fibra óptica. Radio, prensa, televisión, internet. El fin justifica a los medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. Hola, ¿qué tal? Amigas, amigos, qué bueno que están en este programa dedicado a la comunicación. Les doy la bienvenida, yo soy Graciela Ramírez y me encuentro en compañía de José Ángel Domínguez para hacer la conducción de este programa en el que tenemos preparadas muchas cosas interesantes para ustedes. José Ángel, ¿cómo estás? Un placer saludarte, Graciela, a ti y a todos nuestros amigos que escuchan esta emisión como todos los jueves a la 1:05 de la tarde y con un tema, bueno, pues que nos llena de alegría porque la Radio Ciudadana, hablar de la Radio Ciudadana es un paradigma, es un ejemplo entre las emisoras de nuestro país, porque la mayor parte de su programación está dedicada a difundir voces de la sociedad civil y eso es muy difícil de encontrar. Radio Ciudadana es un modelo de radio pública que pensamos debería ser ejemplo de muchas radios más. Hoy vamos a presentar un libro que se llama Radio Ciudadana, estudio y testimonio de un modelo ciudadano de comunicación radiofónica, y para eso vamos a platicar en nuestra sección entrevista con Adriana Solórzano y Vicente Castellanos, coordinadores del libro, quienes ya se encuentran aquí en la cabina. Así es, les damos la bienvenida. Y bueno, también tenemos otras partes del programa muy interesantes. En la sección reportaje vamos a hablar de los lineamientos sobre la defensa de las audiencias que ya se publicaron finalmente en el Diario Oficial de la Federación y que próximamente van a entrar en vigencia. Vamos, por supuesto, también a ofrecerles las noticias de comunicación más importantes de la semana, así que pues les invitamos a que se queden y participen en este programa El Fin Justifica a los Medios. Como ya les comentamos, nos llena de emoción, de intensidad estar en vivo y saludamos al público que nos sintoniza a través de amplitud modulada, a las emisoras hermanas a través de la red satelital EDUSAT y por supuesto por internet. La invitación, como decía mi querida amiga y productora Graciela Ramírez, es a comunicarte, a participar. 4155-1060, 01800-080-1060 también. En Twitter estamos como arroba Radio El Fin, en el Facebook estamos como El Fin Justifica los Medios, el correo electrónico que está a tu disposición es elfinjustifica@yahoo.com.mx y me imagino que tendremos algún presente para nuestros regalos, amigos. Como siempre tenemos la revista mexicana de comunicación, la revista Cuarto Oscuro y por supuesto el Unión de Periodistas, que es este periódico que está editando ahora la Casa de Derechos de Periodistas, un periódico dedicado a temas de libertad de expresión y ejercicio periodístico. Así que comuniquen, participen y seguimos aquí en El Fin Justifica a los Medios. Vamos ahora a escuchar las noticias de comunicación. Notimedio. Notimedio. La Comisión Nacional de Derechos Humanos exigió al gobierno mexicano evitar acciones intencionales de agresión en contra de periodistas y pidió garantizarles seguridad para que realicen su labor con menor grado de riesgo. En un mensaje, el ombudsman Luis Raúl González Pérez destacó que en México los periodistas constantemente se ven obligados a autocensurarse debido a la persecución y a las amenazas de muerte de servidores públicos y de integrantes del crimen organizado. Nuevos nombramientos en la Secretaría de Cultura, uno de ellos el de Pedro Miguel Cota Tirado como nuevo titular de Canal 22. Pedro Cota sustituye a Ernesto Velázquez, quien ahora pasa a la Fonoteca Nacional y quien se encargó de resolver la crisis por la que atravesaba el canal cultural. Para algunos especialistas, el nombramiento de Pedro Miguel Cota es una sentencia de muerte al Canal 22 debido a su falta de experiencia. Cabe decir que Pedro Cota es exdirector de la marca País, oficina adscrita a medios internacionales de la Presidencia de la República, y antes de ocupar ese cargo, trabajó en Grupo Televisa y fue vicepresidente del Club Necaxa. La periodista Carmen Aristegui retomó su actividad de comunicadora en un programa de noticias en vivo vía internet. En su retorno, Aristegui reiteró que el nombre del juego sigue siendo el contenido, el rigor periodístico, la honestidad, la libertad de expresión en cualquier plataforma y la defensa del derecho de la gente a saber y de los periodistas a decir. El noticiario se puede observar a las 8 de la mañana todos los días en el portal aristeguinoticias.com. La Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró válidos los argumentos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos respecto a que la Ley Capitalina de Protección a Periodistas resulta contraria a los artículos 1 y 7 de la Constitución Federal y el 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Esto debido a que la fracción 11 de esta ley no reconoce el buscar y recibir información como parte de la libertad de expresión y como requisito para el ejercicio de la actividad periodística, además de que limita la prohibición a la discriminación respecto de la libertad de expresión. Frente a esto, la Corte estableció que las legislaturas locales poseen la facultad de ampliar derechos, pero no pueden reconceptualizar definiciones que son facultad del Congreso de la Unión. El Instituto Federal de Telecomunicaciones autorizó la participación de 167 interesados en la licitación pública para concesionar el uso, aprovechamiento y explotación comercial de 257 frecuencias de radio. En noticias internacionales, en Caracas fue asesinado Hernando Albornoz, animador del programa La Bomba, que se difunde en un canal de televisión privada en Venezuela. Arnaldo, de 34 años de edad, recibió varios disparos cuando se disponía a ingresar con su vehículo al estacionamiento del edificio donde vivía. Este asesinato generó numerosas reacciones de pesar y rechazo por parte de artistas, periodistas y opositores al gobierno venezolano. Hasta aquí las noticias de comunicación más importantes de la semana. Le invitamos a que visite nuestro blog, elfinjustifica.wix.com/notimedios. Bueno, pues los invitamos como siempre a que se mantengan informados sobre estos temas de comunicación que nos parecen transversales, que tienen que ver con muchas circunstancias de la vida nacional, mi querida Graciela. Así es, tenemos también el libro Democracia y Medios de Comunicación, un binomio inexplorado de Florence Toussaint. Así que, bueno, estamos aquí dispuestos a escucharlos, lo que tienen que decir, a que nos ayuden a hacer la entrevista sobre el libro de la Radio Ciudadana. Seguramente ustedes han escuchado ya esta emisora del IMER, que ha dado espacio a la sociedad civil organizada, que tiene distintos programas a los que normalmente tiene una emisora de radio comercial. Se están dando espacios a todo tipo de organizaciones que promueven distintos tipos de información, como son, por ejemplo, el análisis de los medios de comunicación, como es, por ejemplo, los derechos humanos, equidad de género, etcétera. De esto vamos a hablar un poquito más adelante. Por lo pronto, les invitamos también a escuchar este reportaje que nos ha preparado Alexia Cervantes, y quien nos habla de los lineamientos sobre la defensa de las audiencias que han sido finalmente expedidos por el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Vamos a escuchar. El reportaje. El reportaje. A finales del 2016, el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones aprobó y emitió los lineamientos generales sobre la defensa de las audiencias en concordancia con la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. A grandes rasgos, los lineamientos incluyen un catálogo de derechos de las audiencias de radio y televisión, abierta y de paga, entre los que destacan el respeto a los derechos humanos y la igualdad de género, recibir contenidos libres de discriminación, que la programación que se difunda propicie la integración de las familias, el desarrollo armónico de la niñez y el uso correcto del lenguaje, recibir diariamente información sobre acontecimientos de carácter político, social, cultural, deportivo y otros asuntos de interés general, nacionales o internacionales, que se diferencie con claridad la información noticiosa de la opinión de quien la presenta y que se aporten elementos para distinguir entre la publicidad y el contenido de un programa. Asimismo, los lineamientos recuerdan que los operadores de radio y televisión abierta abierta, tienen la obligación de contar con un defensor de las audiencias, compromiso del cual, desgraciadamente, parecen estar exentos los operadores de canales de paga. Sobre esto, escuchemos la opinión de la maestra Beatriz Solís Leré, titular de la Defensoría de Audiencias del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano. Estos lineamientos recuerdan que los operadores de radio y televisión abierta, efectivamente, como usted lo menciona, tienen la obligación de contar con un defensor de audiencias. Uh-huh. Pero se ha corrido el rumor y se ha escuchado que parece ser que los operadores de canales restringidos están exentos de tal compromiso. ¿Es esto cierto? Sí, en términos legales, sí. Aunque debemos de revisar con mucho detenimiento los lineamientos, puesto que muchas de las obligaciones de los operadores de televisión restringida. Entre otros puntos trascendentes, los lineamientos generales sobre la defensa de las audiencias señalan la posibilidad de la suspensión precautoria de transmisiones que podrá ser aplicada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones cuando, por ejemplo, la programación dirigida a niñas y niños no respete valores ni normas en materia de educación y salud. Asimismo, es de destacar que el documento señala la posibilidad de establecer sanciones económicas a los concesionarios de entre el 1 y el 3% de sus ingresos. Según lo estipulado, las multas pueden ser por no poner a disposición de las audiencias mecanismos de defensa, no nombrar defensor de las audiencias o no emitir códigos de ética. Cabe señalar que los defensores de audiencias también estarán sujetos a multas que podrán ir de los 100 a los 500 salarios mínimos por no cumplir con sus obligaciones, pero dentro de estas se contempla el entregar un informe semestral que incluya los datos personales de las audiencias que hayan interpuesto quejas ante el propio defensor. Sobre esto, escuchemos al doctor Gerardo Albarrán, periodista e integrante de la Defensoría de Audiencias de Radio Educación, quien señala que, a pesar de los avances que suponen la emisión de estos lineamientos, tiene ciertas reservas e incluso opina que en algunos aspectos el IFT está sobreregulando. La intención del IFT a todas luces es proteccionista, intenta cubrir todos los flancos posibles para hacer viables los derechos de las audiencias, y esto es loable. Todo este proceso en sí tiene mucho de positivo. Lamentablemente, en el ejercicio de esta materia regulatoria, el Instituto Federal de Telecomunicaciones incurre en una serie de excesos y contradicciones en estos lineamientos. Entre los más graves está el saltarse la jerarquía normativa y modificar el texto en varias partes, el texto de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Otro de los problemas que le veo es una sobreregulación en las funciones del defensor de la audiencia, al cual lo sobrecarga de trabajo sin que esté plenamente justificado al obligarle a emitir informes semestrales que debe de entregar a el propio IFT sin que exista ninguna razón jurídica para ello. Es un absurdo. En principio, porque no todas las disposiciones que está haciendo el IFT en sus lineamientos podrán y deberán de ser acatadas plenamente, porque apúrame tantito, y el IFT en estos lineamientos me estaría obligando a mi defensor de la audiencia a violar la ley, y eso es algo que yo no voy a hacer, porque en el informe que me obliga a entregarle cada 6 meses quiere que le dé el nombre, la dirección, el teléfono, prácticamente todos los datos personales que cualquier quejoso o opinante que haya presentado a algún recurso ante la defensoría, ahora debo de trasladarle esos datos personales a el IFT para sabrá Dios qué uso le vayan a dar ellos. Si la idea es mantener la independencia de criterio de los defensores de la audiencia, esta no se garantiza con disposiciones arbitrarias y discrecionales de la autoridad, sino con instrumentos que verdaderamente regulen su relación, la del defensor, con el concesionario y con el medio. A primera impresión, los lineamientos en materia de defensoría de audiencia son un paso necesario que estaba pendiente desde hace mucho. Sin embargo, una vez que entren en vigor, se podrá vislumbrar con más claridad su efectividad y sus irresueltos. Esto será en los primeros días de febrero y a partir de entonces, según el propio portal del IFT, los concesionarios tendrán 30 días hábiles para cumplir con las diferentes obligaciones estipuladas. Por supuesto, desde este espacio le estaremos dando seguimiento al tema. Para El Fin Justifica a los Medios, reportó Alexia Cervantes. Esta es una oportunidad histórica para que Radio Educación obtenga una señal de FM. La radio pública más antigua de nuestro país merece una transmisión de alcance nacional y las condiciones para cumplir plenamente con la tarea que la ley le asigna. Las razones sobran. Les habla Cuauhtémoc Cárdenas. Me parece que sería muy importante que Radio Educación estuviera en frecuencia modulada, que es un cambio que debe darse ya en las transmisiones de radio en nuestro país. Sería un avance y tendría mucho más alcance que el que tiene actualmente. Un saludo a todos los que escuchan Radio Educación y a los amigos de Radio Educación. Porque es posible una FM para Radio Educación hoy. Sobran las razones. Gracias por comunicarse con nosotros al 4155-1060, al 01800-080-1060. Le reiteramos que su punto de vista, su crítica, su comentario es muy importante para nosotros y nos encanta la posibilidad de socializarlo y de que muchas otras personas tengan la oportunidad de reflexionar en torno a él. También estamos en Twitter como @radioelfin, en Facebook, El Fin Justifica a los Medios, el correo electrónico, como les dije hace rato, El Fin Justifica @yahoo.com.mx, Revista Mexicana de Comunicación, Revista Cuarto Oscuro, un libro espléndido ahí que tiene que ver con la democracia y los medios de comunicación como un binomio inexplorado. Sí, democracia. Ah, suspiro, mi estimada Graciela. Un libro de Florence Toussaint. Vale mucho la pena leerlo, así que les pedimos que se comuniquen y participen en este programa. Y vamos ahora a nuestra sección entrevista. La entrevista. Radio Ciudadana. Estudio y testimonio de un modelo ciudadano de comunicación radiofónica. En abril del año 2003 inició transmisiones Radio Ciudadana, una emisora del Instituto Mexicano de la Radio. Esta radiodifusora, que ya acumula una vasta experiencia brindando espacio a organizaciones civiles y grupos ciudadanos, aquellos que tienen algo que decir a la sociedad, pensamos que es un ejemplo que debería, por supuesto, estudiarse y también replicarse. Un paso en este sentido es la publicación de un libro que da cuenta de la experiencia de Radio Ciudadana y que plantea las premisas que permitieron a la sociedad civil organizada tener acceso a esta frecuencia radiofónica. Y para platicar de esto tenemos a dos invitados ya aquí en nuestro estudio B de Radio Educación. Es la maestra Adriana Solórzano Fuentes. Ella actualmente es presidenta de la Asociación Mexicana de Defensores de Audiencia. Fue gerente de Radio Ciudadana en el periodo 2011-2013. También fue mediadora del IMER en el periodo 2013-2015 y es académica de la UNAM, donde estudia el doctorado en Ciencias Políticas y Sociales. Bienvenida. Gracias. Muchas gracias por estar aquí, Adriana. Gracias. Qué gusto. Gracias a ustedes por la invitación. Un gusto siempre estar en estos micrófonos y poder saludar a las audiencias del Fin Justifica a los Medios. Muchas gracias. También está con nosotros Vicente Castellanos Cerda. Actualmente, Vicente es profesor de comunicación en la Universidad Autónoma Metropolitana, en la unidad Cuajimalpa, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, doctor en Ciencias Sociales y Políticas, con orientación en comunicación por la Universidad Nacional Autónoma de México. Él es expresidente de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación en el periodo de 2003 a 2005. Y como siempre, es un placer saludarte y darte la bienvenida a este espacio. No, gracias. Al contrario, gracias por la invitación y estoy muy contento porque vamos a presentar este libro que vamos a contar su historia en un momento y es muy interesante, no solamente por lo que implica la Red Ciudadana, sino también por lo que implica el propio libro. Ya, y de... Así es, y ambos son coordinadores de este libro en el que participan con varios artículos, otros investigadores y gente que ha participado de esta experiencia en Radio Ciudadana. Por supuesto. De hecho, la existencia misma de la Radio Ciudadana es un logro que nos encantaría que nos comentaran cómo fueron las circunstancias que se dieron, cuál fue la coyuntura, como les gusta decir a los políticos de este país, para que naciera una radio que tiene esta vocación, Adriana. Bueno, la verdad es que es una historia algo larga. A mí me encanta recordarla porque me parece que es un hito en la radiodifusión de nuestro país. Pero los invitamos a leerla más a fondo en el libro. No obstante, podemos hacer como un recuento rapidito. Algunos highlights, como dicen los gringos. Cuando viene la transición partidista o lo que llamamos transición democrática, es decir, cuando cambia la presidencia del PRI al PAN, en unos meses previos a que se dieran las elecciones, académicos y activistas que venían trabajando muchísimo, pues pidiendo la democratización de los medios, la apertura de estos, la diversidad, que aminorara el control que había en este sector, pues habían estado participando y acercándose a los candidatos para que firmaran un acuerdo que tenía relación con un cambio precisamente de paradigma en los medios de comunicación. Pues con la novedad de que sí hay cambio de partido y todos estábamos como muy ilusionados con que probablemente ahora sí vendría el cambio. Lamentablemente lo que vimos fue que lejos de darse un cambio positivo, vino algo que se conoce como el decretazo, que fue la reducción en los tiempos que los medios comerciales tienen que poner a disposición del Estado para la difusión de ciertos materiales, los tiempos fiscales que tienen que ver precisamente con este pago de impuestos, y se empezó a, digamos, a trabajar lo que después terminó llamándose la ley Televisa. El caso es que lo que vimos fue una voluntad política que medio despuntó y un giro que nos dejó a todos con la sensación de ¿y qué pasó? Fue lo de la mesa de diálogo, ¿no? Que se instaló una mesa de diálogo en donde participaron varios expertos y gente interesada en que se democratizaran los medios y finalmente pues le dieron carpetazo a eso y sucedió lo del decretazo que dices. Exactamente. En realidad no hubo tal cambio, pero de las pequeñas cosas que se obtuvieron fue esta, digamos, ¿no? Que fue esa, porque en ese contexto también debemos recordar que las radios comunitarias han sido criminalizadas en este país históricamente. Incluso ahora, aun cuando sean reconocidas como de uso social, siguen siendo desmanteladas. Uh-huh. En el 2002 hubo un festival precisamente de radios comunitarias convocado por la MARC, por la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, y habían dicho que iban a transmitir, pues digamos utilizando una frecuencia en la Ciudad de México, el festival, y que no les iba a importar la infracción de la ley porque en realidad era más importante el derecho a la comunicación. Aquí es cuando algunos servidores públicos sensibilizados tienen un acercamiento precisamente con estos académicos y activistas y se propone que a través de la 1350 de el IMER se transmita este festival. Y una vez que se transmitió a través de la 1350, pues empezaron los cuestionamientos de ¿por qué no? Nos la dejan. Que se volviera una radio ciudadana, claro. Porque además esa frecuencia se utilizaba para decir la hora minuto a minuto. Sí. O sea, solo cada minuto se decía la hora. ¿Cuál era realmente la utilidad ya en ese momento? Que muchos nostálgicos añoran, ¿eh? Hay que decirlo. Claro, pero cada vez había perdido más utilidad y se antojaba importante, distinto, un avance, el que ese espacio pudiera ser utilizado para dar voz a la ciudadanía. Y afortunadamente pudo cuajar el proyecto y pues con el escepticismo de muchos y con el entusiasmo de otros, la Radio Ciudadana pues ya está por cumplir 15 años. Dirías tú, Vicente Castellanos, ¿cómo definir una radio ciudadana? Porque hablamos de la radio pública, hablamos de las radios comerciales y la radio ciudadana no está, un poco no deberían ser todas las radios ciudadanas. Bueno, eso es un ideal, ¿no? Una utopía. Y de hecho por eso el libro tiene esta insistencia en el subtítulo de un modelo ciudadano de comunicación. Es decir, Creo que lo que distingue a la Radio Ciudadana, a pesar de este origen en esta coyuntura de transición política y de desencanto, y a su vez, como decía Graciela hace un momento, de una flor en el pantano, una florecita que florecía con 5.000 watts de potencia en una estación que añoramos como la haste la hora de México, no creo que sí acababa de decir la hora, y luego una emisora que no tenía ni siquiera instalaciones, no tenía cabina, no tenía cabina de grabación ni cabina de era un aparato ahí, claro. Entonces teníamos que pedir prestado cabinas de las estaciones de al lado para poder trabajar, y luego ya ocurrió que se trasladó al 660, sí, ya con otra infraestructura y con otra potencia, si no mal recuerdo 50.000 watts de potencia, sí, ¿no, Adrián? O sea, creció de un momento a otro muchísimo, pero digamos que esta idea del modelo, ¿no? Que es algo que se repite mucho en la academia, ¿cómo podemos lograr modelos diferentes de comunicación? Tenemos modelos autoritarios de comunicación, modelos que no terminan de clarificarse. Tenemos un modelo, me parece muy exitoso, de radio pública, que es precisamente Radio Educación, y esta emisora que, ¿no?, que es ejemplo, y no lo digo porque están aquí, porque es cierto, históricamente lo sabemos, y de ahí que sea necesario el FM y luego lo digital. Y luego, ¿no?, y que este proyecto de comunicación crezca en la medida de las tecnologías y en la medida de las señales y de todo lo que pueda haber, ¿no? Y yo creo que va a pasar, porque además es referente, es escuela para muchas otras, y obviamente lo fue para también Radio Ciudadana, cuyo primer gerente salió de aquí. Claro, ¿no? Héctor García Robles. Exactamente. Pero la Radio Ciudadana sí es distinta a la radio pública, la orientación, el modelo mismo. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que lo distingue de origen? Es decir, es la participación de los ciudadanos en produciendo programas, esto quiere decir con voz directamente en los micrófonos, con contenidos directo en la programación general de la emisora en cierto porcentaje. Sí, no es toda la emisora, ¿no?, dueña de los ciudadanos, lo cual debería ser toda la emisora, todo el IMER, y yo pienso en el país entero, bueno, ¿no?, y muchos otros medios, pero bueno, pero esta característica de alrededor de cuántos harían, cuando tú eras gerente, 20 programas. Los lineamientos establecían que cuando menos el 50% de la programación debería ser de carácter estrictamente ciudadano, y hablábamos de entre 25 y 30 programas en manos de ciudadanos o de organizaciones. Pero llegó a ver cuántos en el tope, 60. La primera convocatoria lo recuerdo muy bien porque yo participé, sí, como ciudadano. 60 programas. 64 programas quedamos en la primera convocatoria. No sé si luego creció más, o sea, si tú tengas ese referente. No, fue bajando porque, de hecho, como ya se tenían programas que iniciaron, empezaron a llenarse todavía huecos, pero llegó un momento en que se tuvo que decidir que tenía que haber relevos, claro, porque de otra manera, pues, iba a tener un... Se eternizaban los espacios. Digamos, sí, y además, ¿no?, ya no iba a haber cabida para nuevos proyectos. Pero ya establecieron las reglas. El mismo medio, los mismos ciudadanos aprendimos a cómo gestionar el modelo. Claro. Estábamos perdidos, la verdad. De repente había decisiones que no sabían quién las tomaba y por qué se tomaban, desde capacitaciones medias raras, otras muy exitosas. De repente, firmas de convenios que se tardaban años en firmarse, ¿no? Y uno transmitía sin convenio. O sea, detalles de este tipo que se fueron aprendiendo. Y otro aspecto del modelo radiofónico, además de esta participación, es lo que es el Consejo Ciudadano, ¿no?, conformado no solamente por ciudadanos, sino por muchos representantes, y aquí Adriana, porque ese es su capítulo, creo que tiene más información y puede hablar más sobre qué ocurre con el Consejo Ciudadano como característica de este modelo, y creo que sí es un consejo que funciona bien. Y que funciona porque los convocantes también quieren que funcione, y porque las autoridades y los ciudadanos queremos que funcione. Sí. Este Consejo de Programación me parece que es emblemático y que es un punto de verdad importante en el modelo, porque si el ingreso de los proyectos lo decidiera el propio Instituto Mexicano de la Radio mediante sus funcionarios, una subdirección, pues, ahí, tal, ahí tendríamos menos posibilidad de que de verdad se notara el crisol de voces que están participando. El Consejo Ciudadano es el que decide qué proyectos se incorporan, y sabemos además que es, digamos, la forma ideal, porque el Consejo Ciudadano tiene especialistas en diferentes temas de derechos humanos, por ejemplo, tiene especialistas en comunicación, tiene gente de la organización, de la sociedad civil organizada, que han estado además cerca de la estación, que pueden saber qué tipo de programas son los que hacen falta para equilibrar, qué tipo de derechos a lo mejor no se están escuchando en esa radio. qué tipo de formatos podrían darle mayor repercusión o vida, y el que sea un Consejo Ciudadano el que decida qué proyectos ingresan, que decida o que sea el convocante, porque cada dos años se publica una convocatoria para que los interesados puedan participar y postular proyectos, hace que haya pues mucha más confianza en que pues no va a haber censura, que no se va a coartar el ingreso de algunos, que no va a haber favoritismo o amiguismo, y que realmente sea ciudadano. El Consejo comenzó con instituciones públicas o dependencias públicas también como parte integrante, es decir, había funcionarios en una tercera parte. Con el tiempo, afortunadamente, se consiguió que quedara solo ciudadanos. Es decir, en este momento son 9 consejeros, 9 integrantes, y solamente uno de ellos es gubernamental, que sería la representación del Instituto Mexicano de la Radio. Fuera de eso, los otros 8 integrantes son ciudadanos, y me parece que es, insisto, un modelo que se debe replicar, porque además el Consejo en determinado momento llegó a ser el que elegía a la mediación, que es el equivalente al defensor de las audiencias. Lamentablemente esta potestad se perdió, y como dice Vicente, depende mucho también de la voluntad del convocante para que los consejos funcionen. Entonces, a veces con mayor participación, a veces con menos, lo que sí podemos ver es un consejo que se ha ido fortaleciendo a lo largo de los años y que esperamos de verdad se fortalezca más, porque en la medida que los ciudadanos tengan más voz en las decisiones que se toman en la radio pública, verdaderamente la podremos llamar así, radio pública. De hecho, un eslogan de Radio Ciudadana que me gustaba mucho era radio pública en su máxima expresión. Estuvo algunos años, y me parece que verdaderamente la participación ciudadana le puede dar esa máxima expresión a la radio pública, ¿no? ¿Y cuáles son las líneas que se han seguido en este libro? Radio Ciudadana, veo que escriben, aparte de ustedes dos, Vicente Castellanos y Adriana Solórzano, está por ejemplo Javier Esteinú, gente que colaboró desde varios puntos de vista. Por un lado, integrando este Consejo Ciudadano del que hablas, también gente que desde la academia se interesó en este proyecto de radiodifusión diferente, ¿no? Que de alguna manera abrió brecha cuando todavía en la ley no se hablaba de nada de esto, ¿no? ¿Quiénes más escriben en el libro? A mí me gustaría comentar precisamente porque esta es una feliz coordinación de un libro entre Adriana y yo, no porque nos conozcamos y porque hayamos trabajado juntos, sino porque tiene una razón muy fuerte de ser en el libro. Cuando planteamos la posibilidad del libro, que incluso lo planteamos en una de estas sesiones del Consejo Ciudadano, fue bien visto, aunque con dudas, pero fue bien visto, y la idea es cómo logramos que una emisora como esta se estudie más, ¿no? Se estudie desde la academia más, y además porque la academia ha tenido mucho impulso en su desarrollo y en sus fundamentos y en lo que es la radio ciudadana. Y por otra parte, cómo hacer que esa parte que le da esencia al modelo, que es precisamente la ciudadanía, esté expresada en el libro. Entonces por eso pensamos en estudio y testimonio. En la parte de estudio estaba la convocatoria de los académicos, y por eso vemos que hay una primera parte de académicos que felizmente aceptaron colaborar, y otra parte de ciudadanos que han participado, cuentan su historia, exactamente. Y entonces, pues de alguna manera, yo fui el vínculo con los académicos, aunque Adriana también ayudó bastante ahí, y Adriana fue totalmente el vínculo directísimo y único con los ciudadanos para elaborar sus testimonios. Entonces, por eso necesitábamos a dos coordinadores, ¿no? Que hicieran este balance. Y bueno, es como surge el libro. Bueno, finalmente es editado por la División de Ciencias de la Comunicación y Diseño, a la cual yo pertenezco, y además agradezco mucho esta posibilidad de edición. El libro obviamente pasó por todos los requisitos que tiene que pasar una publicación académica, dictaminaciones, dobles ciegas, procesos de mil cosas, ¿no? Que uno tiene que, y eso hizo que de repente se alargara la publicación, el momento de que saliera. Pero bueno, además de... O sea, ¿cuándo hicieron esta investigación? Empezamos con la convocatoria, precisamente queríamos años. Que... En dos años. Sí, pero bueno, son tiempos, pero creo que no pierden lo más mínimo vigencia. Claro. Y bueno, quería nada más agregar una cosa, porque es otro de los aspectos que tiene del modelo comunicativo que tiene la radio ciudadana, además de los que hemos dicho, de la participación directa de la ciudadanía y del Consejo de Programación, hay algo que se vislumbra en el modelo muy claro, que es, digamos, la expresión directa y sin duda alguna de las temáticas que están en las convocatorias. Es decir, si yo pudiera establecer una especie como de característica del ciudadano del mundo, esta idea de un ciudadano verdadero, el ciudadano del mundo, está rescatada en las temáticas de la convocatoria. Y yo la resumiría en grandes cuatro temas, ¿no? Es decir, un ciudadano que se interesa por los derechos humanos, un ciudadano que se interesa por la diversidad en todas sus expresiones, culturales, sexuales, etcétera, un ciudadano que se interesa... Culinarias, diversidades culinarias. Sí, exactamente. Y esto está reflejado en la programación. Diversidades generacionales, etcétera, ¿no? Diversidades artísticas, incluso de cuerpo, que es la diversidad de no tener una mano, tener dos, o sea, es decir, estas cosas también forman parte de esta diversidad, de este respeto a la diversidad. Un respeto también, me parece, de conciencia ecológica y ambiental, y una característica también política, que yo diría que hay esta idea del fomento a la pluralidad política, a la democracia, o sea, ciudadanos democráticos. Y esto, si uno analiza la precisión cada que va adquiriendo las convocatorias, ¿cuántas van, Adriana? Ya deben ir 13, seguro. Como 13 convocatorias, al principio se ven medias desdibujadas y luego se empiezan a ver con una precisión teórica, social, adquiriendo cada vez más coherencia, sustancia. Y claro, y eso creo que también es un muy buen modelo de para otras emisoras que quieren hacer programaciones en este sentido, como dije yo, del ciudadano del mundo o del buen ciudadano del mundo, la claridad con la que están expresadas las temáticas. Pero hay una cosa, yo diría, amigos, que es los ciudadanos tienen que estar de alguna manera organizados. Me imagino que ha habido algunos programas de ciudadanos ilustres y académicos importantes, pero en la mayoría de los espacios que yo he escuchado a la sociedad civil organizada, digamos, en asociaciones civiles, en grupos que están buscando alguna injerencia, alguna transformación, más organización, más información, más democracia. ¿Esto es correcto, Adriana? En su mayor parte sí, porque se necesita dedicarle tiempo, se necesitan ciertos recursos, aunque el IMER ponga la producción y ponga a disposición de los equipos ciudadanos un productor, aún así se necesita de todas maneras quien investigue, quien coordine invitados, quien haga el plan. Entonces, se necesitan recursos. Una persona sola le implica un reto. No obstante, sí hay ciudadanos de a pie que lo hacen, que inscriben sus proyectos, que se quedan y que además, por ejemplo, han ganado bienales, como un chico que hacía un programa de radio dirigido a audiencias infantiles muy bonito, que de verdad le implicaba horas y horas y horas de trabajo para generar un formato atractivo. Lo hacía, por supuesto, porque él amaba hacer radio y quería llevar mensajes distintos a las audiencias infantiles, probar nuevos formatos. Fue reconocido en la Bienal de Radio, pero era él solito y su alma. Bueno, sí, entonces, su pasión. La verdad es que está abierto también a ciudadanos, digamos, de a pie, por llamarlos de alguna manera. De hecho, en el libro pues está precisamente la historia de dos ciudadanos, que sin formar parte de una organización civil, sino dos amigos preocupados precisamente por fomentar la pluralidad política, pues inscribieron su proyecto, y ahí nos cuentan cómo fue su experiencia dentro de Radio Ciudadana. Por supuesto, también hay muchas organizaciones de todo tipo y eso nos encanta, y es la riqueza del modelo, porque muchos temas que no se trataban antes, ahí podemos encontrar sus orígenes desde hace más de 10 años. Los derechos de los animales, que por ejemplo hoy se habla tanto, había un programa casi prácticamente desde el inicio de Radio Ciudadana que se llamaba ¿Qué perro? Y no todo el mundo entendía por qué era un programa de los más escuchados en la emisora. Pues ahora lo vemos, porque finalmente era la vanguardia de que viéramos a los animales como seres sintientes que deben tener un trato digno. Que estaba la sociedad ahí, o sea, que estaba latiendo en la sociedad y que necesitaba, digamos, un cauce de expresión. Exacto, porque además el enfoque también es importante. No era un programa de cómo se pilla a tu mascota, era un programa para sensibilizar sobre el respeto que debemos tener a la vida animal y a los animales. Cómo ser responsables con tu mascota, ¿no? Bueno, este tipo de emisoras subsisten pues del presupuesto público finalmente, ¿no? Aquí no hay anuncios comerciales, el costo de las producciones pues viene siendo una cosa que aporta, digamos, el grupo ciudadano uh-huh. o las personas que desean hacer el programa. Y estamos hablando de que es un modelo que debería de replicarse, de reproducirse en otros lados, pero ¿por qué no en el mismo IMER? ¿Por qué no otras emisoras del mismo Instituto Mexicano de la Radio han tomado algún ejemplo de esta emisora? Mira, yo no te podría hablar por administraciones distintas a las que yo estuve, pero sí te puedo decir que en el periodo de 2009 a 2012, sí se tomó algo de Radio Ciudadana y se ciudadanizó al IMER. Se establecieron convocatorias a semejanza de Radio Ciudadana, pero para alimentar a cualquier estación del IMER, según el perfil del proyecto, pues se decidía a qué emisora se podía enviar. Lo cierto es que sí era con algunas restricciones que en Radio Ciudadana no estaban, y es que los proyectos tenían que ser muy compatibles pues con el perfil de las emisoras que tiene el IMER, para que no se rompiera un poco la armonía programática. La decisión no era de un consejo ciudadano, era del consejo de programación, que estaba formado por servidores públicos del propio instituto. Pero digamos que de todas maneras es un avance, porque se abrieron los micrófonos a la ciudadanía. Ahora, claro que es un modelo replicable, y yo diría que no tendría que ser de manera exacta ni con la proporción en la programación de Radio Ciudadana, pero si todos los medios que operan con erario dedicar a parte de su programación precisamente abrir los micrófonos a la ciudadanía y tuviera convocatorias pues establecidas ya como de cajón, por supuesto que tendríamos multiplicados estos espacios y veríamos una participación ciudadana pues más activa, más enriquecedora, y tendríamos la posibilidad de mejorar la pluralidad y de escuchar más voces. Y la verdad es que tampoco implica algo tan difícil. Con la operación que tienen ahora, la única situación es poner a disposición de precisamente el público un espacio, un porcentaje de espacio. Pues ojalá lleguen a ver eso, estos ojos que se han de comer los gusanos, mi querida Adriana Solórzano. Estamos en vivo en El Fin Justifica los Medios, 4155-1060, 01800-080-1060, los teléfonos que son suyos. Comunica tus ideas llamando al 4155-1060 o a nuestra alada sin costo 01800-080-1060. También puedes escribirnos un correo a elfinjustifica@yahoo.com.mx. Y por supuesto, a través de Facebook nos encuentras como El Fin Justifica a los Medios, y en Twitter como @RadioElFin. Haz tuyo este espacio dedicado a la comunicación. También el primer es uno de los... Bueno, pues estamos en vivo, estamos conversando con nuestros invitados, Vicente Castellano Cerda, doctor en comunicación, Adriana Solórzano Fuente, maestra, y platicamos en torno a este modelo de ciudadano de comunicación que se llama Radio Ciudadana en el 660 de la banda de amplitud modulada en la frecuencia del Instituto Mexicano de la Radio. Y recuerden que tenemos el libro Democracia y Medios de Comunicación, un binomio inexplorado, de Florence Toussaint, y la Revista Mexicana de Comunicación y la revista Cuarto Oscuro. Y bueno, estábamos platicando justamente de este éxito que tuvo la Radio Ciudadana en cuanto a convocar a los grupos ciudadanos, a las asociaciones civiles, a la gente interesada en tener un espacio en radio y comunicar temas relacionados con lo que es los derechos humanos, la equidad de género, la no discriminación, etcétera. O sea, cosas que no se transmiten en otro tipo de emisoras. Y creo que también fue un éxito por el lado de las audiencias. O sea, las audiencias del Instituto Mexicano de la Radio recibieron con muy buena mirada este tipo de oferta programática, ¿no? Esto implica pues una educación también para una conciencia como audiencia, la idea de que este tipo de contenidos se repliquen y se difundan en medios públicos, que ahora estamos ya con una ley que establece claramente lo que son los medios públicos, ¿no? En este sentido, ¿qué participación tuvo Radio Ciudadana en formar esta conciencia en los radioescuchas? Pues mira, Yo quisiera que la conciencia fuera todavía aún mayor. Por supuesto, hay una audiencia muy leal. Hay un artículo, de hecho, de quien se encargaba de hacer la investigación precisamente de las audiencias en el IMER, y es muy ilustrativo porque nos muestra cuáles son los problemas a los que se enfrenta una estación que podemos llamar multiperfil. Normalmente las estaciones pues están pensadas para una población objetivo específica con determinadas características y la programación se hace pensando en satisfacer ese público. Radio Ciudadana tiene un reto enorme porque cada programa puede ser como una isla, sí. Y entre un programa y otro a veces no parece haber una afinidad o una continuidad y entonces se vuelve una estación difícil de posicionar. Como decía Vicente, durante los años desde que arrancó y cómo se ha ido desarrollando, pues se ha ido perfilando y mejorando y hemos encontrado fórmulas pues para que los mismos programas tengan una cierta armonía, para que haya una carta programática con cierto orden, para que la audiencia no esté tan perdida con respecto a qué puede encontrar un martes y que cuando menos sienta que hay algo similar el miércoles, sino que es una estación completamente diferente. Tenemos audiencias de verdad muy heterogéneas por la diversidad de los programas que existen. Entonces, sí es, digamos... Sí se logró crear una identidad de la radio ciudadana. Se logró crear una identidad y se logró crear una audiencia muy leal. O sea, leal de veras, que cuando se hacían los estudios de audiencia en las diferentes estaciones del IMER, uno podría ver que quizá no sería la más escuchada, pero sí la que tenía la audiencia más leal. Tú hablabas con un radioescucha de Radio Ciudadana y la escuchaba todo el día y te conocía a todos los programas y participaba, y sabía, además lo que había habido 2 años atrás y sabía decirte qué quería y te discutía y si es una audiencia que la verdad podría ser como la ideal de estas audiencias críticas a las que aspiramos. Por supuesto, nos habría gustado poder incidir más, pero también tenemos cosas en contra. Esta cuestión de multiperfil que hablo, pero también que la AM cada vez se escucha menos por cuestiones técnicas, por eso necesitamos una FM para la educación. Sí. Y que, bueno, también debemos saber que la radio pues se ha estado acomodando en el mercado del nuevo surgimiento de medios y de tecnologías y la todo, convergencia tecnológica. Y todo esto de alguna manera ha impactado. No podemos decir que sea la estación más escuchada del dial, pero sí podemos decir que ha sido una estación que ha contribuido a generar audiencias críticas y muy conscientes de las problemáticas que se viven y muy dispuestas a deliberar públicamente. Sensacional. Y no hay que olvidar también que está entrando, hablando un poco de las audiencias, no es de educación sino de cobertura, que es un problema también, ¿no? Si uno quiere educar, primero debe tener cobertura. Y la AM al FM, ¿verdad? Entonces, insistimos. Es que eso en otros términos se llama censura, así de claro, ¿no? Es decir, sí, son limitaciones muy fuertes. Estaciones censuradas por su frecuencia, por su señal, es decir, sin señal no hay comunicación, más allá del mensaje. Claro. Ahora, lo que yo quería decir también es que en estos múltiples, esa cobertura que pretende además crear audiencias críticas y con cierto perfil, la emisora se ha mantenido también desde las primeras del IMER, se mantuvo, aunque salió un tiempo muy breve, en el canal digital. Entonces creo que también es importante, justo ahorita yo venía escuchando que siguen el canal digital, lo cual me dio mucho gusto y lo puedo decir, ¿no? Sí hay una apuesta también a que la emisora, ¿no?, tenga otra, no solamente por potencias, no solamente por frecuencia, etcétera, otra evolución digital, sí, digamos, hacia esa sobreviva y crezca, ¿no? Entorno de cambios tecnológicos. Claro. Pues nos falta mucho todavía en este tema de educación para los medios, de conciencia de las audiencias en cuanto al papel que juegan los medios de comunicación y lo que pueden exigirle a los medios públicos, pero bueno, ahí vamos, ¿no? Una de las cosas que se han discutido mucho últimamente a raíz de esta tragedia en Monterrey es precisamente lo que debe de difundirse o no, y si las audiencias tienen derecho a conocer y ver ciertos videos, ciertas imágenes o no. Y algunos de nuestros radioescuchas están planteándonos ya preguntas relacionadas con esto. César Cruz nos dice: ¿qué onda con la tragedia acontecida ayer en Monterrey? ¿Transmitir o no el video en los medios de comunicación? ¿Qué opinan? Otra... ¿Transmitir o no transmitir? Victoria Román Ceballos vía Facebook dice: el gobierno tiene la infraestructura para crear cuentas falsas, para generar miedo y paralizar a los ciudadanos que actúan de buena fe. ¿Ustedes qué piensan brevemente en Vicente, este sentido? ¿Qué nos dirías? Híjole, es un tema complicado, pero yo soy apuesto a que la información tiene que fluir. Y que la información tiene que fluir de tal manera, ¿no? Que tiene ciertos marcos legales, ciertos principios éticos también. Aunque la ley está a los derechos de protección, sí, al niño, son muy específicos. Esta idea también de qué tipo de niñez también quiere la ley. Eso no se ha dicho mucho, ¿no? Pero sí se dio en el debate cuando se propuso esta ley sobre protección a la niñez y a la juventud, de que se está dibujando también ahí un tipo de ciudadano. Es decir, esta idea de la protección, de dónde viene y por qué viene. No, eso creo que lo tendríamos que analizar en otro capítulo. Sí, por cierto, porque... que el próximo programa vamos a hablar más ampliamente de eso. Ah, bueno, pero lo que yo quería, digamos, decir es que si se transmite o no, me parece que en la medida en que, como hemos dicho, las audiencias estén mejor preparadas, lo importante no es lo que se transmita, sino el criterio con el que se considera lo que uno está viendo o se atreve a ver, porque hay cosas que yo no me atrevo a ver, es el video, yo no lo veo, pero por principio de salud mental no lo veo, ¿no? Pero bueno, eso ya es mi decisión, ¿no? Y tengo una justificación por cual no lo veo. Ya. ¿Sí? Claro. El asunto a mí me parece, tiene que ver también con la ética periodística y la función del periodismo. El periodismo tendría que darnos una explicación, ayudarnos a construir entramados de sentido, entender por qué se da la situación. Si sustituimos el periodismo por la difusión de imágenes como las que se estuvieron difundiendo, esas imágenes no nos ayudan a comprender nada. Son solamente impacto y búsqueda de clics desde mi punto de vista, y el periodismo ahí está fallando en su responsabilidad social. Y por otra parte, pues sí dejar muy claro que la ley lo prohíbe. Está muy establecido la ley general de niñas, niños y adolescentes, que no se pueden exhibir así a los menores y que se está revictimizando a las personas que están implicadas en el suceso. Yo la verdad es que podría ponerlo a debate si me pareciera que el video abunda en algo para entender la situación, pero no me parece que abunde, y sí me parece que lesiona los derechos de las personas que están implicadas y que resultan recibidas. Hay muchas más cosas que decir, pero el tiempo lo tenemos encima, mi querida Graciela. Hay muchas llamadas, gracias por hacerlo. Dice Nayeli Sánchez vía Facebook: Noruega es el primer país que retira las FM, transmiten en digital. ¿Qué tan lejos estamos y qué tan convenientes para nuestro país, para un país como el nuestro? ¿Qué tan lejos? Pues a muchos kilómetros. Estamos muy lejos todavía de eso, apenas luchando por la FM aquí en Radio Educación, y pasarán algunos años antes de que todo el cuadrante, toda la radio sea digital. Silvia Flores: ¿por qué quitaron los programas de Radio Ciudadana sobre historia que pasaban los sábados y los domingos? Tienen una periodicidad, ¿no? Los programas. Esos programas estaban a cargo del Instituto Nacional del INER, y eran por convenio, no eran tanto por entrada de convocatoria de programas ciudadanos. Pues el asunto es que aquí no sabríamos si el propio INER no tuvo posibilidad de dar continuidad por alguna razón, ¿no? La verdad es que no lo sé, pero pueden ser muchos los motivos. Ya. Berta Castillo dice: es una de nuestras radioescuchas, estuvo con nosotros la semana pasada, felicidades, todo un honor participar en su programa. Nos saludan de Radio DX, muchas gracias. Iván Alejandro: yo los escucho desde Fresnillo, Zacatecas, saludos. Israel Ricardo: la estación le escuchó como taladro a veces. Pasamos al reporte. María García: felicidades por el programa, saludos desde Mérida, un abrazo. Rafael Silva: la FM para Radio Educación y no al gasolinazo. María Guadalupe Pacheco: tiene su periódico Unión de Periodistas, saludos, qué bueno que están en vivo. ¿Tienen experiencia en radiodifusión de otras estaciones o incluso de estaciones estatales? Dice: muy interesante el tema, saludos de Leopoldo Ruiz Gutiérrez, él es profesor. Muy bien, pues Llegamos al final del programa, estamos Sí, quiero decir algo. Venga, sí. Vamos a conseguir el libro. Sí. El libro está pensado en una edición muy corta, de muy pocos ejemplares en impresa. Básicamente va a estar en la librería de la UAM, pero hay muy pocos y se va a repartir con los autores. ¿Digital? Lo principal exactamente es que se puede... se va a conseguir, yo creo que a partir de una semana en la página, se puede bajar digital de la página que voy a dar a continuación lo más rápido que pueda. Adelante. Y entonces, si no, luego lo ponemos en otro lado. Lo ponemos en el Facebook, ¿sí? Pero si no, ustedes pueden entrar a la UAM Cuajimalpa, luego buscar la División de Ciencias de la Comunicación y Diseño, y luego libros, y ahí está no solamente este libro, sino van a estar todo. Este va a estar en una semana, pero ahí está toda la digamos, una buena selección de materiales. De los libros que tiene la división. La dirección es dccd.uam.mx/libros-medio-UAMC. Ahí está. Muy bien. Mucho. Pues vamos a compartirlo en nuestro Facebook, en nuestro Twitter también. Y bueno, por teléfono pueden también llamarnos para que les demos bien la dirección. César Cruz es quien se llevó el libro de Florence Toussaint. Y bueno, pues nos despedimos. José claro Ángel sí. Domínguez, Graciela Ramírez, en nombre producción. De todo el equipo. Bueno, pues ya estamos arriba del tiempo. Gracias a todos los profesionales que participaron en hacer posible este espacio radiofónico. Los esperamos la próxima semana. Y por supuesto, muchas gracias Adriana. Gracias a nuestros invitados. Bonita tarde. Un placer. Radio Educación presentó El fin justifica a los medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. El fin justifica a los medios.